en Nicaragua. El Movimiento Amplio de Mujeres de Nicaragua se despidió de la activista Magaly Quintana, quien falleció el 5 de mayo a los 66 años de edad. Nelson Rodríguez, de Radio Universidad, nos envió el siguiente reportaje. En medio de llantos, música de marimba y consigna de lucha contra la violencia hacia las mujeres, el Movimiento Amplio de Mujeres de Nicaragua se despidió de la incansable luchadora contra los feminicidios Magaly Quintana. ¡Que América Latina sea toda feminista! ¡Se casaban! ¡Se Magaly falleció de forma repentina el pasado domingo 5 de mayo a los 66 años de edad. Dos días antes conversó con Radio Universidad y exigió al Estado de Nicaragua no más violencia contra las mujeres. Que Nicaragua está viviendo una violencia generalizada, ¿verdad? Y que las mujeres estamos siendo víctimas de esa violencia generalizada. No podemos dejar de hablar de la violencia política, que tenemos 17 compañeras que han sido detenidas arbitrariamente, con algunas con juicios totalmente viciados, ¿verdad? Que la causa es haber defendido los derechos de la nación. Por lo tanto, creo que es fundamental que todas las presas y presos políticos sean puestos en libertad e iniciar un proceso de transición en este país. Otra de los tipos de violencia que la hemos vivido sistemáticamente, pues son los femicidios. Desde adolescente, Magaly fue rebelde. Se rebeló a las formas tradicionales de sometimiento de las mujeres. Muy joven, en su natal ciudad de León, al occidente de Managua, se involucró en la lucha revolucionaria en contra de la dictadura somocista. Emigró a Managua, donde rápidamente se convirtió en una lideresa juvenil del movimiento estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, donde estudió periodismo. Su firmeza en criticar el machismo y la violencia le costaron la expulsión del Partido Sandinista, pero siguió luchando por la igualdad y la justicia social, criticando a todas las formas de poder que sometieran a las mujeres. Fundó en 1990, junto a otras tres mujeres en Matagalpa, al norte de Managua, el Colectivo de Mujeres de Matagalpa, para reivindicar la lucha por los derechos humanos de las mujeres en una zona de posguerra y muy machista. Argentina Olivas, del Colectivo de Mujeres de Matagalpa. Y Magaly, al igual que otras compañeras, trabajaron en el proceso de alfabetización de las parteras y también aportó a la elaboración de la cartilla Con tus propias palabras para el proceso de alfabetización feminista. Ella fue una mujer que promovió la organización y también promovió la formación en salud sexual reproductiva a muchos colectivos. Desde España, donde se encuentra Ana Ara, también fundadora del Colectivo de Mujeres de Matagalpa, recordó a Magaly como una de las precursoras del movimiento feminista nicaragüense. Y no podría decir que son de trabajo, sino que son de vida, porque no era solo la ilusión de poder crear espacios feministas en Matagalpa, espacios que estuvieran conectados con la realidad y poder hacer realidad una ilusión o una propuesta, una utopía como fue una revolución desde las mujeres. Lo que ahora yo pienso es que no nos podemos quedar calladas, que más que nunca tenemos que hablar, porque Magaly habló y denunció hasta el último momento, y si sumamos más voces, igual conseguimos de poder sanarnos más y poder cambiar esta situación tan injusta que está viviendo Nicaragua. Actualmente, Magaly Quintana estaba al frente de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, donde llevaba un registro sobre los feminicidios y la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres. Magali visitaba a los familiares de las víctimas de feminicidio, asesorando y acompañándolo en los juicios para sancionar a los agresores. Indagaba en la escena de los crímenes para documentar y denunciar los casos. Ayudaba a los huérfanos de los feminicidios. Participaba de las marchas contra la violencia. Fue activa hasta el último momento, señaló Elia Palacio del Centro de Mujeres Axayacal. Sin duda, Magali fue un ejemplo de lucha feminista desde los hechos, por lo que su legado queda muy vivo en Nicaragua, dijo María Teresa Blandón, del programa feminista La Corriente, al momento de sus honras fúnebres. Por los derechos de las niñas, por los derechos de todas las mujeres nicaragüenses a vivir libres de violencia, con la Magali tenemos ahora más ánimo, más energía para seguir luchando, para liberar a Nicaragua de todas las formas de violencia. La vamos a llevar en nuestros corazones, la vamos a llevar en nuestras rebeldías de cada día, la vamos a llevar en la firmeza con que las feministas hemos enfrentado al régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Vamos a honrar su legado, su fuerza, su congruencia, su enorme disposición a luchar por los más pobres, por las más pobres, por las víctimas de esta dictadura. El cuerpo de Magali Quintana fue llevado a descansar en paz al Cementerio General de Managua con la música de marimba que tanto le gustaba y con el compromiso de las feministas de seguir sus pasos. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, para el informativo de Voces Nuestras, les informó Nelson Rodríguez.